llueve. Y cuando llueve se mojan mis zapatos en un charco. Se casan la rana y el sapo. Y no hay arroz, sino chapoteos en el charco donde mojo mis zapatos. Llueve que no es poco, porque también llovió hace un rato. Y ayer, y antes de ayer, mi paraguas no da abasto. Mi piloto está exhausto. Llueve de arriba para abajo. Llueve agua mojada. Llueve desde el cielo hacia el suelo. Llueve. Y me seco con pañuelos. Llueve, llueve, llueve. Y después, sobre llovido, mojado.